viudas negras, putas sí, y chorras. Y es un boludo. ¿Qué le, además de ser un boludo, ¿qué le contamos? No, que es espectacular, no sé, hace no sé, qué sé yo, no, no quiero decir que es la mejor del mundo, pero digo, es una serie que tiene por lo menos lo que a mí me re gusta ver. Bueno, lo dejo libre. Déjalo sí, libre a Evo. Sí, mira, mira lo libre. Va con vos. Ya se fue. Tratá de concentrarte en la nota, sí, Marina. Sí, sí. No, es, si no le digo así, no arranca la cosa. No, es cierto. Sí. Tiene humor negro, es un policial, tiene thriller, risas a mansalva, todos unos actores y actrices un que me doy tremendo vuelta. Esta, sí. Mira, Malena Pichot, Pilar Gamboa, Agustina Tremari, Minerva Casero, Alan Zabak, Fernanda Callejón, Pachu Peña, Georgina Barbarosa, Jerónimo Bossia, Julián Lucero y Mónica Antonopoulos, actorazos todos. Nora Ligago, sí. Mónica Raiola, ¿no? Ajá. Es una locura total. Paula Greenspan. Pauli Greenspan, sí, total. Paulita es genia, total. Me hablaron en particular de todos, no sí, vi la serie todavía, pero me han hablado muy bien. Sí. Y hay unas escenas de la Callejón que están buenísimas. Bárbaras. Sí. No, no, Callejón está impactante. Uh-huh. Sí. Todos, es que te juro, el casting me parece que es espectacular. Bueno, ¿y de qué va la serie? Algo, contanos. Sí, son una, bueno, viudas negras, digamos, el título refiere a Pili y a Malena, que son unas que en su adole, 20s, eran viudas negras. Adole, me encantó. Que a todo esto, dije en muchas notas cosas muy, muy mal. ¿Cómo qué? Pero, bueno, se di... Es bueno, pésimo haciendo prensa, María. Sí, pésimo, soy lo peor. Pésimo, ¿qué hiciste? No, como que la serie también es un poco un instructivo. Viste que en momentos de crisis, uh-huh, justamente las viudas negras, ahora hay miles de casos, viste, que de repente no hay tantos. Siempre hay algún hito, pero ahora hay un boom. Bueno, es la crisis y es una salida laboral, como cualquier otra. Ilegal. Sí, es un delito. Es ilegal, es un delito. Pero hay una cosa que también está en la serie, obviamente, porque está escrita por la genia de Malena, que nosotras los dormimos y nos llevamos unos souvenirs. Ustedes nos violan y nos matan, ¿viste? Como... Estamos generalizando un poco, ¿no? Sí, no te estamos generalizando. No te estoy diciendo vos. Diciendo ustedes no como te si hablo vos. Yo hubiera hecho eso. No. Entiendo a lo que vas, pero estás como generalizando. Agarrame la idea, un poco. Agarrame sí, la idea. No, no, lo que digo. Violar y matar es mucho peor que robar, por supuesto. Por supuesto. Pero los dos son delitos. Dormir y robar, y además esta cosa que tienen los chabones. No, ¿por qué dos diosas flamas se van a ir con vos a tu casa? No, o sea, ahí no baja la autoestima. Por eso yo nunca fui víctima de viuda negra, porque tengo la autoestima un poco baja. Bueno. Pero, o trato de ser realista. Bueno, sí, claro. ¿Por sí, qué se van a ir estas dos días? Tipo, sos, sí, sos imbécil, igual, o sea. Sí, igual es un delito. 78 años. Igual drogar a alguien y dormirlos y robarles pero es un delito. Pero lógico, sí, lógico. Bueno. Yo no estoy diciendo que esté bien, lógico. Pero bueno, ellas hacían esto. Lo que pasa es que es una comedia. Entonces claro, está todo perfecto, en el marco de... Ay, por ahí no fue tan buena idea traerlo. ¿A Evo? Es un... O sea, no dice ayer una... Ayer me escribió Marina. ¿Lo puedo borrar, Upa? ¿Lo puedo borrar? Ayer sí, me escribió Marina. ¿Lo puedo llevar a Evo? Y digo, creo que sí. No, sí, no sé si le está a gusto. ¿Por qué lo quisiste traer? Entiendo porque lo amás. Porque me parecía importante que... No, para que hubiera yo ya los sé medios, por qué lo trajiste. Un perro mío y vivo. Eso entiendo. Esa primera razón. Pero sí, la segunda es porque sos culposa. Ayer volviste tarde, no le diste bola y no te querías ir hoy a la mañana y dejarlo solo otra vez. Ahí se quedó. ¿Puede ser? No, le doy bola siempre. Mirá lo que es eso. Así es mi vida, ese tipo. Juli Shulkin es muy de tener perros también, sí, ¿no? Y tengo mellizas también. Entonces soy muy de cuidar. Ah, mellizas, humanos, seres humanos. Sí, sí, sí, mellizas de dos patas. Claro, personas. Personas, personas. Bueno, mellizas de dos patas. Escúchame, Marina Velati. Sí. Grabás mucho, porque sos una gran actriz y comediante. Y porque soy muy afortunada. También, también. Y grabás cosas de superproducción, sí, ¿no? Y no estoy hablando de la calidad de los productos, ¿eh? Superproducción y cosas de producción más chiquitas. Sí. ¿Se nota mucho la diferencia cuando estás grabando eso o no se nota nada? En mi oficio particularmente, no. Porque no, a mí me da igual si la cámara es una cámara de la claro, pancha de la madre o es un celu, digo, ni idea, yo tengo que hacer la escena igual. Después sí, en el modo de producción, sí. Me dan una bien más duras. Me dan una del sí, abuelo, o de claro, Narda. Sí, después en esos detalles. No, y después en el tiempo. La guita es tiempo. ¿Por ejemplo? No, tener mucho tiempo para desarrollar las escenas. Claro. Digo, ayer tuve una jornada envidiosa, hicimos 3 escenas. Ahí hay tarasca. Sí, claro. Sí. Y para, ¿y no puede ser contraproducente a veces tener tanto tiempo? ¿Tanto tiempo o tanta claro, guita? Pensé que ibas a decir. No, tanta guita no, pero tanto tiempo. Decís, hoy vamos a poner 8 horas en una escena. Decís, sí, para, obvio, boludo. Si es una pija, es una pija, tipo, no importa. Bien, sí, no obvio. La metáfora, pero no. Sí. No, sí, sí, no, creo pero que... es verdad. Es verdad. Sí, totalmente es verdad. Me parece lo más importante, y está a las claras en Viudas Negras, para mí es el guión. El guión, en el guión sí, está todo. Gordito. Con un mal guión no haces nada. No. Con un buen guión la podés chocar también. La podés hacer ¿sí? mierda. Sí, si tenés un buen guión y te dirigen mal, o actúas sí, mal, la chocás. Sí. Pero con sí. un mal guión no arrancás, por más que tengas al Pacino, no. a Maradona y a Messi. No, no arrancás. Es así. No. Ni a Marina Velati. Mirá no. lo que te digo. Messi no se quedaría con un mal guión, pero bueno. Pero es Messi, la ves igual. La sí, serie. Sí, está bien, la ves igual. Sí, la guita, viste cómo es. Sí, si no hay un guión, un talento, claro. una idea, una cosa que esté buena, que interpele, una sensibilidad. La guita, ni idea. ¿Y cuando ¿cuánto vos... cobraste? Sí. Pensé que ibas a preguntar. A un pasito. Te voy a preguntar una pelotudez, pero cuando vos lees el guión. Sí. Ya te podés dar cuenta siempre si está bueno o no, porque tal vez decís, bueno, hay que verlo, no sé. O... Yo soy lo peor igual. Ajá, porque... buen título. Sí, porque yo leo mis partes. Ajá. Ya lo saben todas las personas con las que trabajo, entonces ya nadie se ofende. Pero, por ejemplo, nos juntamos a ver... hace un montón de tiempo, los primeros tres capítulos de Viudas Negras. Ay, te encanta porque es todo nuevo para vos. Todo, yo lo estaba mirando así, ¿no? Malena, Pilar, éramos un grupo chiquito. Y yo tipo, ¡no! ¡Peli, no! Le decía, tipo, Malena me mira en un momento y me dice, ¿no la leíste? No, le digo, le dije, no. O sea, leo mis partes, no, yo no sé. ¿Y qué opinas de eso? ¿Está bien o no? Entiendo, la vagancia te la banco. Sí. Eso te la banco. Sí. Pero profesionalmente... Bueno, sí, porque a mí no me importa. Mi personaje no sabe, no es omnipresente. No sabe lo que estaba pasando en la casa del personaje de Malena, tipo, ni idea. Pero es tu estrategia para sorprenderte, entiendo. Es de vaga. Que okay. No, es un okay. poco de vaga. Okay. Es porque tampoco me importa mucho verme. No veo las cosas acá, pues ya lo hice, me aburre. No hay factor sorpresa. Pero no está ¿viste? Bueno verse para ver qué hiciste mal, si podés corregir. No, no hago nada más. Igual para... Soy buenísimo. Hay una construcción de tu personaje, que es la vecina cheta recheta, que la vemos por ahí, aunque sea en las redes sociales. Tiene una gran construcción. Ah, vos hacés de cheta en Viudas Negras. Sí, yo hago de insoportable. Cheta, mostra, conocés lagarta, ese mundo, ¿no? fascista. Sí, lo reconozco. Bien. Sí, conozco muchos mundos. Ay, ella. Que eso está bueno. No, no pero es verdad, entiendo. Boludo. Ese sí. lo conocés. Sí, ese me lo reconozco. Igual está todo muy, un dimmer muy subido, muy exacerbado. Son unas mostras imposibles, pero hay cosas de la realidad. Hay anécdotas de la realidad, digo, lo que pasó en los clubes, en los barrios cerrados, con los carpinchos, con las combis que no dejaban subir al personal doméstico. Sí. Sí. Se distrae con ego. Se distrae con ego. Hola, mi vida. Yo la quiero así a Marina Velati, ojo. Se me distrae. Esa risa es buenísima. Bien. Bueno, entonces, sí, es una muestra total, pero existen. Sí. Vaya que existen. Claro, por supuesto. Sí, y para... están al pedo, ¿viste? Y hacen estas cosas, coaching, tiene... pensábamos mucho el mundo, como que tienen cosmiatra con cama, ¿viste? Esas cosas, porque hay mucho de las uñas, Malena tiene un salón de belleza. En flores. Esto es en la ficción, ¿no? No en la vida real. No, en la ficción. Salón de belleza. Entonces nos hacen bien. Las uñas, ajá. qué sé yo. Nada, está muy linda la serie. Estás orgullosa. Está muy linda. Re contra. ¿Y qué, viste la palabra que se dice ahora? ¿Qué devoluciones tuviste? Impactantes. ¿Te sorprendió? Pero impactantes. Ayer o no sé qué día Male fue, estamos charlando mucho todo el tiempo todas, Male fue al programa de Georgina. No. Y me dijo, porque está en la serie Georgina, que está espectacular. No sabía, no sabes lo que está haciendo. ¿Qué hace, mamá Georgina? De Pilar. Es grosa, Georgina. Bárbara. Sí. Qué tipaza. Qué ajá. bárbara que Georgina. Y me escribe Malena y me dice, boluda, la vieron todos los técnicos. Como que Malena entró y todos los técnicos de no sé qué canal que estaba Georgina habían visto la serie. Como esta cosa de, sí, por la calle. Le dije, sí, Malena, tipo, nivel gasoleros. Mirá. Sí. Y está en flow. Está en flow. Está está buenísimo porque la puedes ver los viernes a las 22 en TNT sí. como grande pa. ¿Entendés? Claro. Un capítulo nuevo, capítulo estreno. Sí, te clavas a las 22, tuca. Si no, la puedes ver en Flow, en HBO. ¿Y ahí Max, ya están todos los capítulos? Suben de a uno, los sub. O sea, hoy ya salió el 2. Y si no, entera por Flow. Entera claro. por Flow. Me están volviendo locos. Entonces hay varias opciones para verlo. Todas, está buenísimo. Todas. Bien. Sí. Una serie grande, entonces, en ese sentido. Sí, qué sé yo, sí, en ese sentido, sí. ¿Y pensás que va a haber temporadas? Sería hermosísimo. Que haya. Sí, sería hermosísimo. ¿Quedó abierta la posibilidad? Sí, quedó abierta, sí. Uh-huh. Y me parece que hay más para desarrollar. Recontra. ¿Tienen grupo de WhatsApp entre ustedes? Sí. Ahora que sí que hablan tanto. Hubo uno para unos eventos. No, hablo con Malena y con Pili, sobre todo, y con Coca Novik, la directora, y Nano Garay también es el otro director. Con ellos vamos charlando. Vale ahí. Sí, porque es muy lindo cuando llega el momento de compartir lo que hicimos. Claro, sí. Siempre tenés un comentario, un amigo que hace mucho no ves, que te escribe, que te dice, te vi. Miles, ¿no? Familiares, claro. Miles. No pensé gente que era tan buena. Dicen cosa, ¿no? No daba dos mangos. Viste que algunos no te dicen así, pero más o menos. Más o menos. Sí. No, y después pasa algo muy lindo también, que me parece que estamos en un momento de nube negra total. Entonces, muchos comentarios también y cosas que me escriben por todos los medios, digamos, agradeciendo las risas, ¿viste? Claro, yo siento bien. Que hoy las risas son petróleo. Uh-huh. Entonces, gran obra también de Pilar. Sí, gran obra de Pilar, exacto. Y la piel de la... Pero sí, ¿viste? Porque eso, un ratito, una distracción, un refugito. Pasarla bien. Unas risas de un rato, me parece que la gente lo agradece un montón y para mí es una maravilla. Es un sí. Viudas Negras, entonces, por Flow, por TNT y por HBO. Sí. En algún lugar la vas a ver. Sí, dale. No sé si la puta. Y está Marina Velati, entre otros. Escúchame, Velati. Me robaron. En Vuelta y Media, una vez contaste algo que yo quiero saber si lo mantenés o no. A ver. Lo quiero contar a Juli Shulkin. A ver. Una vez la selección había salido campeón de América, me parece. Te veo venir. Y Marina nos dijo que ella tendría sexo con los 23 jugadores, no a la vez. Uy, lo recuerdo. No aclaré. Había uno que no y te convencimos, te dijimos, dale. Sí, con por trayectoria. Otros, Armani decías que no y todo te dije, dale. Pero por gallina. Ah, ok. Sí. ¿Seguís con esa postura? No solo sigo, Si no agregaste. Sino que, el plantel de Boca Juniors está siempre ¿sí? primero. Sí, gordito. Aunque no te devuelva lo mejor desde la cancha. Te voy a contar una cosa, porque vos me haces contar. A ver, Evo no quiere subir a Boca. No, Evo no quiere saber nada. Sí, a ver, vení, Evo. Voy a contar algo que me voy a exponer muchísimo, pero justo se lo conté a unos amigos, entonces lo puedo hacer. Bien. Muy bien, estuve yendo bastante a Montevideo a filmar Coppola, la segunda temporada. Muy bueno. Sí, con Wino, bárbaro. La primera está buenísima. Sí, es espectacular. Muy la bien. Segunda está impactante también. Perfecto. Lo que leí, ¿no? Lo mío. Claro. Bueno. Esas ocho líneas. Las escenas que leí, mía. Sí. Bueno, total, solo para contar que estaba en Montevideo con un amigo, tomando un vermucito, un amigo uruguayo. Uh-huh. Tuca, tengo el teléfono ahí, no sé qué. Tuca, mensaje de Instagram de Edinson Cavani. ¡No! ¡No! Sí. Incluso lo puedo... O sea, lo podemos traer si hace falta. Tuca. ¿Qué? Digo yo. Tipo, con mi amigo uruguayo, además. Sí. En brote. Total, que era... total, que era... Yo a Eddie y a casi todos los jugadores de Boca Juniors les contesto todas las historias. Pero Boca Reno. O sea, realmente. Pero sí. Lo más bien, o sea... Bueno, justamente, abro el chat con mi amigo y arriba había, no sé... 40. Ah, te venía escribiendo. Yo a él, gordito. Vamos, Eddie, gracias, Eddie. Vamos, todo así. ¿Y qué te mando? ¿Una denuncia? Mega clean. No. Soy el abogado de Eddie. No, me puso, hola, Marina, no había visto los mensajes anteriores, gracias por la buena vibra. Como una cosa de llorar directamente, pero me expuse mucho porque arriba había 40. Vamos, Eddie. Pero él lo valoró. Venga, vamos, Eddie. Gracias, Eddie. Muchos corazones de los colores de Boca Juniors. Pero eso, reflama. No, obvio, perfecto. Una señora. Claro. Pero sí, soy muy fanática de mi club. Vos me vas a saber entender. Por supuesto. Tenemos. Yo a los jugadores de Atlanta todo el tiempo los estoy. ¿Estalkeando? Sí, ya escribo, me contesta, tenemos vínculos. Bueno, yo también, con otros también tengo más vínculos, pero con Eddie no había tenido vínculo. Muy bien. Y ahora sí. Y ahora sí. Y lo valora y... Tenemos uno en común. Bueno, Milton, que estuvo en Atlanta. Mirá cómo sabés, me encanta. Claro, gordito. Con Milton no. Te hablás, mandale un gran abrazo. Milton, voy a decir algo que no está bien que lo diga. Me prometió que en 5 o 6 años vuelve. Y está bien. Ojalá. Sí, gordito, ojalá. Está bien. Ojalá. Milton Jiménez. Es un delantero de Boca que surgió de Atlanta. Estuvo en Atlanta. Okay. Salió de Atlanta. Bueno, primero Midland. Atlanta, Midland. Claro, Comunicaciones volvió a Atlanta y ahí Banfield, ¿cómo sabes? Me encanta. Pero sí, gordito. Bueno, ¿estás para jugar al soñando? No sé lo que es, perdón. No va a pasar nada que vos no quieras. Marina Velati está en Punto Caramelo. Tenemos música y después jugamos al soñando. Punto Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana. sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo, hasta las 13 por Urbana Play. Soñando en Punto Caramelo. Saludo a la primera integrante del jurado, Jen Bezos. Hola, Jen. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bueno, acá estoy un poco tareada porque estoy escribiendo un paper sobre los sueños de Julieta Pink en vacaciones. Bueno, ya me parece tan claro cuáles son esos sueños, ¿no? Tienen que ver con el OnlyFans que abrió y con todo eso. Muy bien. ¿Preparada, Jen, para el soñando de hoy? Muy preparada. Saludo a la primera actriz argentina, locutora, casi licenciada en letras, Marina Velati. Gracias por venir, Marina. No, buenas noches, gracias a ustedes. Marina, que está estrenando, valga la redundancia, Viudas Negras. Sí. Putas y Chorras. ¿Con qué te sentís más identificada de las tres? Con Negra. Perfecto. Y saludamos entonces a los participantes en el 47756688. Buenos días. Buen día. Sí, ¿quién habla? Habla Iván. ¿Cómo están, chicos? ¿Quién habla? Iván. Iván. Ah, entendí. Al Iván. Iván, bienvenido, gracias por llamar. Cuando aparece Pablo Zucca, productor general de esta radio, que hoy cumple años, así que feliz cumpleaños, Pablo Zucca. Este es mi regalo, decirte feliz cumpleaños en Punto Caramelo. Iván, escuchamos tu sueño. Bueno, este recién sacado del horno porque lo soñé anoche. Me despertó. Escucho un choto. Y... Pará que Marina Velati acaba de decir, no escucho un choto. Ah, ok. A ver, mandalo acá. No, tenés que ponerte auriculares. Pero los escuchan. Voy a ayudar a Marina. Perdón. Le voy a subir el volumen, Jen, si podés hablar mientras. Cagué todo. Hola, Iván. Hola, Jul. ¿Tenés segundo nombre? Iván Leonardo. Bueno, ya vas a tener un punto por eso. ¿Escuchas ahora? A ver, háblame, flaco. Hola, Iván. Hola. No, escucho por ahí. Bueno, pero escuchás. Lo importante es que escuchás. Bueno. Adelante con tu sueño, Iván. Bien. Bueno, les decía que esto está recién soñado, de hace una hora y media que me levanté. Muy bien. Soñé que me ganaba un viaje en helicóptero a la Antártida y que además del viaje a la Antártida iba a tener la compañía de Nelson Castro, Roberto Galati y Matías Martín. Bueno, hay algo muy bueno acá, muy bueno, muy bueno. Primero, el sueño es particular. Y hay un vuelo histórico que compartieron Matías y Nelson Castro, que Matías siempre cuenta la anécdota. Venían viajando juntos en un avión, una persona se descompone, Nelson es doctor. Sí. Entonces Nelson empieza a socorrer a este pasajero, le pide ayuda a Matías, Matías empieza a ayudar, y una tercera persona les dice, cuando yo cuente esta anécdota nadie me va a creer que Nelson Castro y Matías Martín estaban en un avión. ¿Y salvaron esa vida? Salvaron esa vida. ¡Qué bárbaro! Iván... No, Matías, sí. Mi amigo, es un capo. Pero lógico. Iván, ¿y qué más pasaba en ese sueño? Bueno, me vienen a buscar acá a mi casa una traffic y dice, vos sos el ganador del premio, tenemos que ir al aeropuerto. Uh-huh. Bueno, vamos. Contento, voy al aeropuerto y llego y estaban en una mesa sentado tomando un cortado en la confitería del aeropuerto estas tres personas, Nelson, Roberto Galati y Matías Martín. Muy bien. Bueno, tenemos que subir al helicóptero, está el helicóptero del ejército argentino, nos preparan, nos equipan y nos lanzamos en aventura. En eso Nelson Castro era como nuestro guía turístico del evento, que nos iba contando diferentes expediciones de las Antártidas, barcos que habían hecho naufragio en el océano y demás, y en una parte el helicóptero baja unos 15, 20 metros y dice, bueno, acá no tenemos que tirar al agua con estos trajes de neopren porque vamos a nadar entre las ballenas. Y el frío además. Sí, pero Nelson nos convenció de que con estos trajes no íbamos a pasar frío, que eran extraordinarios, así que nos pusimos los trajes y nos tiramos y ahí nadamos entre ballenas, una locura, que escuchábamos sus cantos, algo impresionante. Después el helicóptero nos tira una escalera y volvemos a subir porque ya estábamos a 20 minutos de llegar al séptimo continente, contaba el señor Castro. Bajamos en un archipiélago, como en un islote, y dice, bueno muchachos, tenemos que caminar 400 metros para tener una vista frontal total del séptimo continente. Uh-huh. Y ahí vamos caminando con Matías Martín, Roberto Galati y el señor Nelson, mientras íbamos haciendo chistes de fútbol, a Nelson lo cargamos porque era hincha independiente, que había dejado de ser hincha y demás, y llegamos y quedamos perplejos frente a la belleza natural de la Antártida, porque no solo veíamos el continente blanco, sino que veíamos auroras australes que hay en este sector del país, y fue llanto, eran las cuatro personas llorando y abrazadas. Y me desperté llorando. Ahí está, termina el sueño. Jen, besos. Iván, casi que sos diván por una D y te pregunto si haces terapia. No, no hago terapia. Deberías, y resta un punto por no hacer terapia el participante. La tríada Nelson, Galati y Martín aparecen como buena suerte, como buen augurio. Mirá. Condescendiente, ¿sabías la historia que nos contó Sebas sobre Nelson, no. Matías? No la había escuchado nunca. Nelson aparece como el chamán en el sueño, como el guía. Las ballenas representando a tu mamá, a tu madre. Psicodelia también en el sueño. ¿Qué comiste ayer, Iván? Anoche comí en el trabajo un sándwich de milanesa. ¿Cenaste en el trabajo? Sí, cené en el trabajo, sí, porque salía tarde. Y tal vez alguna sustancia que hace que este sueño se convierta en una canción de Pink Floyd. Matías Martín, sos vos. Y vos sabés muy bien por qué, Iván. Y mi puntuación es bueno. Mi puntaje es bueno. Es un 8. Un 8, bien. Marina Velati. Hola, Iván. ¿Qué haces? Hola, Marina. Buenos días. ¿Te levantaste con los ojos embebidos en lágrimas? En lágrimas. Mi novia a los codazos despertándome. ¿Qué te pasa, tarado? Que estás llorando. Ah, qué fuerte. Es que es muy fuerte. Lo que soñaste es muy fuerte. Digamos, habla de un poco de la coyuntura, ¿no? Es lo que a mí me parece. Siento que habla un poquito de la coyuntura ya mundial, digamos, de la dicotomía entre las cosas. Lo que me gusta mucho son los personajes que ha elegido tu inconsciente. Esta ¿cuál trifecta te gusta más? ¡Qué pelotudo! Esta trifecta me parece fabulosa. Ya quisiera emprender una aventura con esta gente. ¿Viajaste en helicóptero, Marina, alguna vez? Nunca. ¿Te gustaría? No. Y me encantaría ir a la Antártida también. Mirá. Todo lo que contaste me fascina, pero me gustaría ir justamente con Nelson para que también me haga de guía turístico. Porque Nelson sabe todo. Porque Nelson sabe todo, exacto. Y a charlar de fútbol iría, lógico. Con Matías, que es de River, ¿eh? Con Matías, que es gallina, lógico, pero no tengo problema. Muy bien. Con las gallinas. Pero es muy lindo, es muy vívido, es muy completo, tiene accidentes geográficos. Me gustó, Iván, me gustó. ¿Vos tomás algo para dormir? No, nada. Qué maravilla. Bueno, Dios te bendiga estos sueños. Y mi puntaje es bueno, la verdad es que mi puntaje es bueno. ¿Cuánto? Y es un 8.5. 8.5, mira cómo. Hoy por hoy sí. Mira cómo me la complicás con el 8.5, pero está bien. ¿Ah, sí? No, para sumar yo soy un boludo, no te das problema. Iván, a mí me gustó el sueño, me gustó la gente que reúne tu inconsciente también. Siento que el tercer acto falla un poco. Como el primer acto es bueno, como se plantea la llegada al aeropuerto. Me gusta el segundo acto, que sería el viaje. Y el tercero yo esperaba, soy un chabón, que se agarren a piñas, que muera alguno, que alguno muera comido por una ballena. Querías una de tiros, una de acción. Algo. O que se enamoren dos de los cuatro integrantes, o que se armen dos parejitas. Vos con Matías, Galati con Nelson, por ejemplo. Sí. Hubiera sido hermoso. Le voy a poner 7.5 a tu sueño. Sumás 24 puntos, Iván, no es un mal número. Veremos cómo le va a tu contrincante. Gracias, Iván. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Mañana, buen sábado. Hasta gracias, luego. Gracias, igualmente. Estoy en Punto Caramelo, quiero decir, reemplazando a mi amiga Julieta Pink y a su hermana Sol Rosales, que abrieron un OnlyFans y lo están laburando en Europa. Acá estamos con Juli Shulkin y con la gran Marina Velati de invitada. Que vamos a abrir otro. Sí, otro, los tres. Sí. La ven en Viudas Negras a Marina con un gran elenco por Flow, por HBO y por TNT. Mirá la memoria, capo, como lo cae. Qué capo. Quiero decir, hombre de radio. El que gane, o la que gane soñando, se lleva dos noches en el Dazzler. Para ir a soñar. Buen día. Hola, buen día. ¿Sí, quién habla? Luzmila. Hola, Luzmila. ¿Cómo te va, Luzmila? ¿Cómo estás, Seba? Bien. Un gusto hablar con vos. Gracias, Luzmila. Vas a ver que no es tan grosso como vos pensabas. Te vas a decepcionar. Bueno, no creo. Vamos a tu sueño, Luzmila. Bueno, mi sueño es un poco loco y la verdad que, me quedé con ganas de más porque es medio cortito a comparación de mi contrincante, pero bueno, les cuento. Yo soñé con Catriel y Paco Amoroso. Y claro, qué maravilla. Y claro. Nos vemos todos, ¿sí? Y sí, la boluda te dice. Bueno, tengo una amiga que es fan, como yo, me la hizo conocer hace varios años ya. Entonces lo seguimos a todos lados. Y de pronto fuimos a un boliche, que no sé qué boliche era, porque de mi ciudad no era, seguramente alguno de Capital. ¿En qué? De Chivilcoy, muy bien. Igual que Florencio Randazzo. Sí. Exactamente. Bien, esos datos que tengo en la cabeza. Bien. Bien, entonces estábamos ahí, pleno boliche, en una. Y en un momento aparece Catriel y atrás Paco. Yo soy muy fan de Paco, mi amiga es muy fan de Catriel. Pegamos onda, empezamos a charlar. Ella empieza a charlar con Catriel, obviamente. Y pegan tanta onda que se ponen a chapar, pero desaforadamente. La puta ma. En el medio del boliche. Y nos invitan a como una zona VIP que había. Bueno, champán viene, cosa va, cosa viene. ¿Cosa? Terminamos los cuatro enloquecidos. Pegamos la redonda y... se ve que pasó rápido eso. Estábamos, viste, en el videoclip que parecía mi diosa, el de ellos. Sí. Estábamos como en esa. Y pasó tan rápido que después, terminó el boliche, nosotros seguíamos en una. Bueno, nos íbamos a ir al after. Resulta que ellos iban a ir aparte de nosotras, nos dieron la dirección, la ubicación, en realidad todo. Y cuando estábamos saliendo nos encontramos a Lali. No, cuando nos encontramos a Lali, nos regala 5 pulseras de su show, que no sé si tiene pulsera, me parece que no, pero bueno, nos regala 5 pulseras y con mi amiga nos quedamos como, nos dice, chicas, tengo algo para ustedes, no sé qué. Entonces, cuando nos dan las pulseras, nos sentíamos como famosas, mezcla, nada, muy emocionadas, la verdad, porque son tres ídolos para nosotras, entonces como que estábamos totalmente excitadas. Y bueno, se ve que yo salgo volando, porque otro dato de mi sueño es que vuelo, puedo volar, siempre, así que bueno, termina ahí. La verdad que mucho, me levanto muy temprano, así que mucho tiempo para soñar. Ahí termina el sueño porque suena la alarma, querida Ludmila. Jane Besos va a calificar lo que ha soñado. Ludmila, larguera pero lindo. Ajá. Totalmente excitadas, decís, y sí, es un sueño excitante. Ludmila, ¿te tenés un punto por llamarte así? ¿Cómo te dicen? Lula, Ludmi, ¿cómo te dicen? Que no, en realidad no me gusta mi nombre, entonces de chiquita me dicen Loli. ¿Te llamás Ludmila por el tema de Spinetta o nada que ver? Creo que nada que ver, pero sí, nací en esa época porque soy del 97. Okay. No, el tema de Spinetta es antes igual. No, debe ser alguno de... 97 Babasónicos. Sí, yo recuerdo que me preguntaba, pero no era por eso. Ludmila, decís, me quedé con ganas de más. Y en los buenos sueños nos quedamos con ganas de más. Muy bien, Jean. Siempre te quedás con ganas de más en los buenos sueños. Sos de Chivilcoy y te pregunto si alguna vez lo viste a Florencio, ahí caminando por tu pueblo, por Chivilcoy. Sí, mi familia es conocida. ¿Viste? Bueno. La mamá y demás. Tenés un punto extra por haberlo visto alguna vez. Hay un personaje que no mencionamos, pero estás representada por ese personaje en el sueño y es Martín Bossi. ¿Por qué? Porque Martín Bossi está viendo todo en el sueño, ella no lo menciona. Mirá. Pero está en papota. Vos sabés que está. Sí. Ah, claro. Vos sabés que está Ludmila. En el video. Bueno, mi puntuación es muy buena. Tenés un 9, Ludmila. 9. Muchas gracias. Marina Velati, que la podés ver en Viudas Negras, en Flow, en TNT y en HBO. Excelente. Comenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ludmila? Todo bien. Gran abrazo. Hasta Chivilcoy. Gracias. Claro, tu sueño es te pone en un apriete, ¿no es cierto? Porque estás ahí tironeada. O sea, Lali mata a Paco y Catriel, ¿no? Vos estabas por ir a un after, a fiestar con estos dos. Y me gustó que con tu amiga tuvieran las cosas claras, que no se iban, digamos, repartido, uno para cada. Eso siempre es lindo. Pero claro, viene Lali con unas pulseras. Te preguntaba si hay pulseras. Sí, justamente para las zonas VIPs, para los amigos de Lali, nos suelen dar pulseras. Soy amiga de Lali. Sí, para Paco y Catriel también me han dado pulseras. Pero digo, me gustó también que dijeras que había champagne, coma cosas. Porque no a veces los sueños... Preguntar. Claro, los sueños, viste, sueños son... Encima, otro dato es que estoy embarazada, entonces abstinencia de joda. Buen dato. Pero haber empezado por ahí, tesoro. Claro, claro, claro. Estás soñando con todo lo que ya murió para vos, digamos. Y sí, gordito. Lo que se tomó un recreo. Ojalá vuelva. Bueno, claro. Un recreo de 15 años. No. Es un recreo largo, pero... Shulkin es madre y no sé, todas las noches es un descontrol. No, es verdad. No, pero me gusta y te puso en ese apriete artístico, ¿no es cierto? Porque elegir entre un artista y otro no es fácil. Entiendo que a la gente pasa conmigo, digo, por eso también te puedo empatizar. Vas a tener un 7, Ludmila. Qué injusto. Gracias. ¿Por qué? Le pusiste un 8,5 al otro, ¿está bien? Es que me tiró la geografía. Ludmila, para mí tuviste un gran sueño y habla de que sos una muy buena persona. ¿Por qué? Primero porque surge la amistad con tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga, Ludmi? Paula. Con Paula. En capital, sí. Sos muy amiga de Paula, la crees mucho y tu inconsciente la incluye en el sueño. Y es generoso tu inconsciente, porque primero chapa ella. Primero chapa ella sí, con Catriel. La verdad. Entonces vos decís que... yo estoy de novia, entonces... Sí, pero es un sueño que novia ni novia. Entonces ahí chapa ella y después chapas vos. Hay amistad, hay gusto artístico, porque sos fan de estos dos chicos maravillosos. Hay dos íconos del día de hoy. Hay arte, hay cultura. Hay amor también, porque no solo están calientes, sino que están enamoradas, sí. Re. Y lo que le exigía al otro, un tercer acto, acá aparece un tercer acto total. Porque una vez que ya estuvieron con hombres, aparece otro ícono pop, que es Lali. Lali le da unas cintas, y esas cintas le permiten volar y seguir viviendo un sueño. Así que yo te voy a poner un 10, Ludmila. Ludmila suma 26 puntos si es la ganadora. Le pedimos perdón a Iván. Ludmila, vas a ir a dos noches en Dazzler. Viene la pregunta progre. ¿Estás embarazada por un varón? ¿Te embarazaste vos sola? ¿Tenés una novia? No, estoy embarazada por un varón que conocí a mis 17 años. Yo tengo 27. así que un amor de toda la vida. Qué lindo, bueno. Qué hermoso. Te vas a vivir dos noches en Dassler con él. ¿En qué mes estás transitando el embarazo? El sexto. El sexto, bueno. Entonces apúrense, vayan al Dassler dos noches que la van a pasar bien. Gracias, bueno, Ludmila. Muchas gracias a todos. Un besito. Un beso grande. Un beso. 12 menos 5. Marina, sos una persona extraordinaria. Y lo sabes. Me casé con Marina Velati en ficción. Sí. Linda pareja. Y después se casó con Peto dos veces. Sí. Bien. A falta de una. A falta de una. No le voy a preguntar a quién prefiere porque tengo miedo de salir lastimado. Es obvio. Es obvio, obvio. Está obvio, están las claras. Peto, vos te pensás que Peto me llama un sábado a las 11 de la mañana. Tenés razón. Y voy. Oh, tenés razón. Por favor. Bueno, ¿esta gentileza te la puedo devolver con algo? ¿Qué le está diciendo este tipo? ¿Necesitas que te ayude con algo, te dé una mano, que le diga algo a alguien? Está buscón, Seo. No, estoy flama. Y hablamos por privado. Está flama. Marina Velati, fuerte el aplauso para ella. Y para Evo, su perrito que la acompañó, que dice, me gustó la radio, ¿eh? Me gustó el streaming. Gracias, Velati, hasta la próxima. A ustedes, los quiero, tesoros. Punto Caramelo. Más vulgar con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. Discúlpame, no sé ni cómo tuve tu fe de proponérmelo de hacer a la primera vez. Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se dé. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Novelas con galanes quedan pocas, pero descuentos de novela, una banda.

exactly what they're thinking. Sexy, 12 del mediodía, 7 minutos en la República Argentina. Sí, estoy en Punto Caramelo junto a Julieta Shulkin, porque Julieta Ping y Sol Rosales andan en las suyas. Supongo que el sábado que viene van a venir. Yo creo que sí. Juli, estás re parecida a Seba. ¿Viste? Nos mimetizamos. Oh, Dios, qué impresión. Impresionante, sí. Bueno, chicas, que tengan hermoso fin de semana. Muchas gracias. Muy buen programa. Muchas gracias. Mejor el de O'Donnell. Llegaron las picadas de Picadeli y Yulki desde 2006, resolviendo juntadas y eventos, picadas, pica sándwiches, pica desayunos y mucho más. Entrá en picadeli.com con doble C, Picadeli. Acordate, Picadeli con doble C, y mirá todas las opciones. Entregan en todo AMBA y tienen un pica point para retirar en Villa Urquiza y el nuevo de Recoleta. Con el código UrbanaPlay25 tenés 25% de descuento en todo el menú. Recordá, si hay juntada, hay Picadeli, Picadeli con doble C. Fin de semana es un gran momento para hacer juntadas en casa, sí, para ponerte al día con tu casa, ajá, para cocinar. Muy bien. Para unir las medias y guardarlas en lugares. Perfecto. Para sacar esa pila de ropas arriba de la silla. No sé si a vos te pasa eso. Todo eso. Bueno. Y también es un buen momento para ver series y películas. Adelante. Te cuento qué vi y qué recomiendo. A ver, anoto. ¿Para qué anoto? Bien. Es una mamushka de recomendaciones. Me lo recomendó Meli Gabasa, una chica que trabaja en Google, ingeniera. Mirá. Me dijo, tenés que ver en Max Mountain Head. Ajá. Es una película. La de Succession. Exacto, del director de Succession. Es el primer largometraje que hace. J.C. Armstrong se llama él. Y es la historia de cuatro magnates. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Que se van ahí en el estado de Utah, el estado republicano de Utah en Estados Unidos. Se van a la punta de la montaña, una supermansión que se llama Mountain Head. Mientras el mundo está estallando gracias a una red social que es muy usada, que se llama Trad, y que está llena de desinformación e inteligencia artificial. Y mientras tanto, ellos están ahí panchos, un poco soñando un mundo inexistente. La verdad es que están medio en Disney, estos tipos. Yo los sigo bastante en la semana, las historias detrás de la gente que domina las plataformas, uh-huh, sociales. Y la verdad está bastante parecido a lo que me imagino que puede ser la vida de estos magnates que están en cualquiera. Mencionan a la Argentina. Vamos, ¿como algo bueno? Más Más o menos, Eva, más o menos. Esta serie fue rodada en 4 semanas y fue escrita en enero de 2025. Así que recién y tiene mucha realidad y mucha cuestión tecnopolítica de algo que está sucediendo y muy relacionada con la desinformación. ¿Y qué pasaría si de pronto la desinformación gobierna las redes sociales y no sabemos qué es real y qué no y nos creemos noticias que las hizo una IA? Claro. De eso se trata y recomiendo, está Steve Carell. Mirá, que actorazo. Actorazo que siempre la rompe. Después Poggi nos habló de Keanu Reeves. Uh-huh. Y recomiendo ver Matrix con infancias, adolescencias. Perfecto. Que no hayan visto, la pueden encontrar en Prime que Video. La vi con mi hijo, hará 1 año, 2 años, no sé. Sí. Y el paso del tiempo no lo hizo tan bien. ¿Decís? Para mí. Ok. Pero bueno, igual es un peliculón. Es un peliculón, la vimos en 2 partes en casa. Hay muchas cosas que procesar. No es una película tan no es fácil. Y está en Prime Video, así que si quieren muy verla bien. Para enseñarle a las infancias y adolescencias, está bien. Hay un Save the Date. Save the Date se viene la serie biográfica de Menem. Que sí, hace Leo Baraglia. Claro. Dirigida por Wino, por Ariel Winograd. Qué bien representado. Perfecto. Está él, ¿eh? Y Griselda como Zulema Yoma también. Tremendo. Se sube el 9 de julio. Son 6 capítulos. Así que esa la vamos a estar viendo. No sé si vos tenés algo para recomendar. ¿En qué serie? ¿En qué plataforma? ¿Sabés la de Menem? En Prime Video también. En Prime Video. Sí. Muy bien. Tengo muchas cosas para recomendar también, Shulky. Déjame pensar. No, ya sabe el que va a recomendar. Y la película del Saturday Night Live, que muestran cómo fue la hora y media anterior a que salga el primer programa. Sí. Un programa clásico de la televisión mundial, te diría, sobre comedia, que tiene 50 años. Se han visto videos en estos días en redes, videos de músicos, videos de los mejores momentos. Y esta película es muy buena para mí. Muestran 1 hora y media antes de que salga el primer programa, lo en bolas que estaban, lo mucho que tenían, pero lo poco organizado que estaba. Así que les recomiendo la película. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas? No, la okay. verdad que no. Bueno, Google. No me acuerdo. Google, no me acuerdo. Viejo. Verá, y después sí. está el Mundial de Clubes. Entiendo que ahora hay un partido. ¿Cuánto ahora, te importa eso? No es importa la palabra, es me gusta, porque okay. me gusta el fútbol. Y ahora juegan el PSG contra el Bayern Múnich. Las 12. Ahora. A la una. El PSG es el campeón de Europa, de la Champions. Es una final anticipada, son 2 potencias mundiales. Se enfrentan ahora a la una, así que... Vas a estar ahí. Y vamos a ver qué pasa con el almuerzo familiar. Uy, justo se te junta. Sí. Bueno. Y tengo que dormir una siesta porque me hicieron despertar temprano para hoy. Uy, Seba, perdón. ¿Está bien? Perdón. Va a estar todo bien. Pero también hay... Pero esta se la voy a cobrar a Julieta toda la vida. Más vale, más vale. Sí. También hay planes para hacer afuera de tu casa. A ver. Para mí, verá, ¿ves el partido este? Y en tu casa, siesta, con tu familia, no dormís la siesta y te vas a Plaza Francia tu familia a una feria que se llama Experiencia Gourmet, que se hace hoy y mañana. Epa. 5 y 6 de julio, entrada libre, 30 propuestas culinarias. Bien. De todo tipo, japonés, vegano, carne, y voy a pollo. La vegana, seguro, voy a la vegana. Y lo lindo es que en Plaza Francia hacen una exposición de cuadros al aire libre, como que convierten a la plaza bien. En una galería de arte, tótems intervenidos, artistas, música, tarot, a vos que te gusta el tarot. Soy de Géminis. Una vez me tiraron las cartas del tarot, la única vez en mi vida, yo tenía 18 años y fue en Plaza Francia. ¿Y qué te dijeron? No, me asustó. Me dijo algo feo y me asustó y bueno, y ahí quedó. Bueno, va a haber un montón de cuestiones en Plaza Francia y también, si te gusta el café, ¿te gusta el café? No. ¿Cuándo te va a gustar el café? Yo creo que ya está. Ya estás en edad para que te guste el café. No, me parece que ya está, que ya no me va a gustar. Hay un festival de café que se llama Cafecito Bea. Se hace en la ciudad de Buenos Aires. Para los amantes del buen café, del café de autor, va a haber 25 cafeterías porteñas que te van a ofrecer el café desde 2.500 pesos y pastelería desde 3.000 pesos. ¿Y dónde es esto? Y tenés que buscar Cafecito Bea y buscas toda la cantidad de cafeterías que tienen café con descuento y te vas a tomar un café hoy o mañana de 10 a 8 de la noche. Yo te invito a otro plan. Mañana a la 1 de la tarde, pasaré unos minutos después de la 1, Atlanta recibe Arsenal de Sarandí en el León Kolbowski, en el barrio de Villa Crespo. Estamos punteros, estamos primeros, pero hace 2 partidos que no ganamos. Así que mañana es un buen momento para reencontrarnos con el triunfo. Éxito, Seba. Yo quiero que gane Atlanta. Gracias. Mañana con el Arsenal de Sarandí. Aguante. ¿Está bien? Sí, perfecto. Julieta Shulkin en Punto Caramelo.

Rolling in the Deep, Adele, en Punto Caramelo, a las 12 del mediodía con 21 minutos en la República Argentina. En un ratito jugamos a antes y después de Caramelo. ¿Está bien? Lo dije bien. Antes y después. Te doy un hecho y sí, vos me tenés que decir si sucedió antes o después del inicio de Caramelo, que fue un 7 de agosto del 2021. Clarísimo. ¿Se estrenó en Metrobús en Buenos Aires, antes o después? Antes. Antes, antes, claro, obvio. Argentina campeón del mundo en Qatar, ¿antes o después? Después. Claro, perfecto, bueno. 2022. Hasta nosotros podemos jugar a esto, así que no se achiquen. En el 4775-6688, por entradas fantásticas para el cine, jugamos aquí en Punto Caramelo. A las 12 y 25 jugamos a antes y después de Caramelo. Querida Julieta Shulkin, saludamos a la audiencia de Punto Caramelo. Buenos días, pero ¿quién habla? Buenos mediodías. Hola, buenos días. Sí. Mi nombre es Oscar. Bienvenido. Bienvenido, Oscar. ¿Cuántos años tenés, Oscar? 36. Debe ser de los últimos Oscares, ¿no? No, porque se siguió como una dinastía. Yo a mi hijo le puse Oscar también. ¿Por qué hiciste eso, guacho? ¿Qué? Mi viejo se llama Oscar, yo Oscar, mi sobrino Oscar y mi hijo también Oscar. Claro. Qué obsesivos, dejate de joder. Los primos se llaman los dos Oscar, sí, y además, justo Oscar, sí, aflojen un poco, Oscar. Claro, o sea que el Oscar y el apellido sigue por varias generaciones. Claro. Para mí Oscar usa corbata todavía. Claro. ¿Usás corbata? No, no. ¿Y traje marrón? Sí. Y si te digo mi primer nombre, me parece que peor van a ver. Ah, bueno, Oscar es el segundo, entonces. Claro, encima, claro. ¿Y por qué decís el segundo y no el primero, Oski? Porque no me gusta el primero, creo que es peor que el... A ver. Ramón, me llamo. No, está bien. Es hermoso. Mucho mejor Ramón Oscar. No, ha vuelto, Ramón ha vuelto, además. Ramón Ferrari, por ejemplo. Saludos. sufrí un trauma de chico porque llamaban a mi casa por teléfono de línea y pedían, por ejemplo, por Ramón, por Oscar Miño. Uh-huh. Y mi vieja preguntaba, ¿cuál, el grande o el chico? No, por Ramón Oscar Miño, ¿cuál, el grande o el chico? O sea, te llamo igual que mi viejo. Ay, Dios. No, tuvieron mejor suerte. Qué no tuvieron mejor idea. Mejor. Pará, ¿y tu hijo y tu sobrino se llaman Oscar de segundo nombre? El segundo nombre, claro. Ok, menos mal. Un abrazo sí, fuerte. Menos mal. ¿Qué vas a hacer en este sábado, Oscar? Estoy yendo a buscar justamente a Oscar Junior a su casa. Vamos a ir al shopping un rato. Y nada, después tengo cena a la noche. Muy bien. Oscar, te voy a preguntar si pasó antes o después de Punto Caramelo. Parasite, una película coreana, ganó 4 premios Oscar. Te la recomiendo la película. Y además bien. Te pregunto, ¿esto fue antes o después de Punto Caramelo? Después. No, fue antes, Oscar. No, me mataste con la pregunta. No, no te maté. Oscar, la tercera temporada de Stranger Things, ¿se estrenó antes o después de Punto Caramelo? Después. Antes, Oscar. ¿En serio? ¿Para qué te voy a mentir con esto, Oscar? Bueno. La sección musical de Bizarrap con Shakira, ¿fue antes o después de Punto Caramelo, Oscar? Después. Por fin, Oscar. Un punto. Sí. Igual ganan todos acá, me dijo Chapa. Así que quédate tranquilo, genial. Oscar. Podés ir con el otro. Ya gané por hablar con ustedes. No, ganar es otra cosa. Te llevas entradas para el cine, Oscar. Bueno, dale, muchísimas bien? Gracias. Podés ir con Oscar Junior, que debe estar enojadísimo. Tu hijo que le pusiste Oscar, por lo menos llevarlo al cine. Dale. Claro, que tengan un lindo fin de semana, chicos. Igualmente, bueno, Oscar. Mejor el de O'Donnell. Mucho mejor el de O'Donnell. Claro, hasta claro. Luego. Gracias, hasta luego. Hay gente buena, ¿viste? Te dice buen fin de semana. Nosotros cargándolo por el nombre. Sí. Qué basuras. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bajá el volumen de la radio, lo que tengas ahí, porque va a ser un acople y un delay insoportable. ¿Cómo te va, Seba? Bien, ¿a vos cómo te llamás? Bien, muy bien, Juan. Bienvenido, Juan. ¿Cómo pinta el sábado, Juan? Y ahora estamos yendo con mi señora a hacerse un estudio en un centro muy conocido. ¿Está todo bien, Juan? ¿O es para preocuparse? Y después por la noche... No me escucha. No. Por la noche... Vamos a ver la película. ¿Qué película, Juan? La de Fórmula 1. Ah, mira. Bien. A mí no me gustó, Juan, pero esto no significa que a vos no te guste. A mí. Se escuché el otro día cuando hablaban. Sí, a mí no me gustó, Juan, a mí. Pero qué sé yo de todo esto, Juan. Bueno, y hoy hay un evento importante, juega Quilmes con San Lorenzo, ¿viste? Ah. Por Copa Argentina, mirá. Y suspenden el partido del campeonato, es rarísimo. Nada, muy loco. Sí. Muy loco. ¿Y en qué cancha juega el Cervecero con San Lorenzo? Creo que en cancha de Lanús. Ah, y no vas, obviamente. No. Soy hincha de Quilmes. ¿Y por qué no vas a ver a tu equipo? Fui muchas veces y tuve que salir corriendo algunas. Ah, entonces, está picante. Bien. Juan, ¿estás manejando? Está manejando mi señora. Muy bien. ¿Lo podría jurar por ella que está manejando? Perfecto. Uy. Vamos a creer en Juan. Estoy chocado ahí. Bueno, primera pregunta, Juan. Madonna. La tengo, no puede saludar, mirá. Hola, señora. Hola, ¿cómo están? Bien, mucho gusto. Feliz sábado. Juan. Bien, a ustedes. Que vaya bien, ¿eh? Anda, que vaya bien el estudio. Que vaya bien el estudio. Juan. Juan. Sí, se va. Madonna realizó un show gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. ¿Esto fue antes o después de Punto Caramelo, Juan? Así les hablamos. Obviamente fue después. Correcto, Juan. Juan, el día que Messi se fue del Barcelona oficialmente, ¿ese día fue antes o después de Punto Caramelo, Juan? Fue después, obviamente. No, fue antes, Juan. ¿En qué año pasó eso? El 5 de agosto de 2021, dos días antes. Mira. Estaba ahí justito. Sí. Juan, el cover que hizo Miley Cyrus de la canción Heart of Glass. Qué bien de Blondie. Inglés, ¿eh? ¿Fue antes o después de Punto Caramelo, Juan? Fue antes. Correcto, Juan. Y vos también ganaste porque este programa es generoso. No como Vuelta y Media, que son todos sortivas. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias buen a vos. Buen fin de semana. Igualmente, Juan. Hasta la próxima. Chao, gracias. Eso. ¿Ganaste un concurso alguna vez, Yulki? Sí, en el agujerito sin fin. Mirá. Me gané una bicicleta. Ah, un montón. Y ¿te acordás, Buraco? Sí. Bueno, me gané el muñeco. En realidad participó mi hermana y yo después hablé con Julián y sentí que gané también.

que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Personalmente, las pelotas a la 1:45 y me dicen que Julieta Schulkin me va a dar buenas noticias, ¿esto es verdad? Sí, porque siempre cuando estamos por terminar el programa, siempre traigo buenas noticias, solo buenas noticias. Porque Julieta no soporta malas noticias. No, entonces yo trato de ayornarle y si hay alguna mala noticia, a veces como que trato de mentirla un poquitito para que sea más colorida. Soy todo oídos. Bueno, Argentina está entre los océanos más limpios del mundo. ¡Vamos! Y ni te lo imaginamos. Claro, hubiera dicho todo lo contrario. Hubiésemos dicho todo lo contrario. Estamos en el cuarto lugar de las regiones con océanos más limpios. ¿Puede ser porque no depende de nosotros? Seguro, bien. Seguro que sea por pero eso. Estamos en el cuarto puesto, bien. Este dato viene del Índice de Salud del Océano, que es un ranking que evalúa la contaminación, la limpieza, la biodiversidad, etcétera. Cómo está el agua, el almacenamiento de carbono, las actividades turísticas, recreativas y todo. Muy bien. Son datos que vienen de 2024. En el primer puesto está Seychelles, en África. Sí. Después le sigue Groenlandia, segundo lugar. Canadá, tercer lugar. Y cuarto. Y cuarto lugar, Argentina. Ah, bueno, Inglaterra después, Brasil después, obvio, Alemania después. Obvio. Nuestros clásicos futbolísticos después. Bien. Exactamente. Esa es la primera noticia, entonces, que ni te imaginabas. Muy buena. La segunda tiene que ver con Oasis. A ver. Que dieron el primer recital de la gira de regreso y antes de venir a noviembre en la Argentina. El debut fue en Cardiff. Ajá. Y ahí estuvieron Liam y Noel. No sé si tenés alguna preferencia por alguno de los dos. Me los confundo siempre. Los vi. Sí. Mirá lo cheto que te voy a decir. Los vi en Estados Unidos. Wow, ¿en qué estado, ciudad? Año 98. Wow, yo estaba en la escuela todavía. Escúchame, ¿en qué? ¿En dónde? Qué feo lo que me dice, ¿no? No, me quiero hacer la joven igual. Sí. Solo sí, eso. Yo tenía 24 años. Ok, ¿y dónde estabas? Sabes que no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos. Los vi en un estadio de una universidad. En Boston. No, Massachusetts. Cerca de Boston o de Washington, por ahí. Ok. ¿Y sí. ¿Fuiste a trabajar o fuiste porque querías? No, fui querías? De viaje. Ah, muy bueno. ¿Solo o con novia? No, con un poco con mi primo y un poco con una amiga. Ah, una amiga de viaje. Una amiga, sí. Ok. Bueno, en este caso... ¿Vieron a...? ¿Todo sospechoso lo que digo? ¿Cómo puede ser? No, qué sospechoso. Sí. Seba, pasó un montón. 75.000 personas vieron a Oasis. Poco. Y el tour sigue por Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil. ¡Qué cansados! El 15 y 16 de noviembre los vamos a tener a los hermanos en el estadio más monumental, en River. ¿Vas a ir? Sí, seguro que sí, ¿vos? No creo, pero bueno, me encantan igual. Pero no podés conseguir si entradas por la radio, conseguís entradas. Seguro sí, te van no a dar. Pasa por eso, pasa por... Sí, tal vez voy. Sí, Sebas, andá. Sí, además andá. Estamos esperando que se peleen en Argentina, ¿no? Sería lindo. Sería lindo. Sería lindo. En el segundo show, la segunda fecha, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? Sería lindo. Hay una tercera noticia que tiene que ver con Ibai. ¿Sabés quién es Ibai Llanos? Por supuesto. Bueno, tiene algunos días esta noticia, pero tenía ganas de traerla. Mostró en redes sociales el progreso físico de todo un año. No se habla de los cuerpos, pero en este caso Ibai habla de su propio cuerpo y lo muestra en redes sociales. A fin de junio se cumplió un año de todo el reto personal que hizo de bajar de peso. Él llegó a pesar 160 kilos y hoy pesa 99 kilos, wow. Seba, y muestra cómo hace gimnasia, qué rico que come. Aparte se convirtió en una especie de influencer muy famoso también del mundo gastronómico, del lifestyle y todo eso. Así que es una buena noticia que la gente coma sano, se cuide. Y es un buen ejemplo también para la adolescencia y todos los seguidores de Ibai Llanos. Muy bien. ¿Tenés alguna otra buena noticia para compartir? Sí, que he pasado una mañana hermosa. Ay, Seba, yo también. Caramelo. Venite otro día. No creo. Ah, oh, bueno. No creo. Entonces es malo. Sí, si me piden, bueno. Voy a estar. No quiero aparecer acá de sopetón, como diciendo. Bueno, ¿entendés? Venís invitado un día. Y encima escuchamos a los Rolling Stones. ¿Fuiste a verlos? Sí, fui a verlos, por supuesto. En Argentina. Sí. En River. Yo también. En el año 95. Ibas a Jardín en esa época. escuchamos a los buenos de los Rolling Stones. Cuando faltan nada más que 9 minutos para la 1 de la tarde, la saludamos a Flor Anderson, donde quiera que esté. Hola Flor, acá Juli Shulkin, Sebastián Weinreich, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás vos, Flor? ¿Tenemos buenas noticias o más o menos? No, malas noticias, lamentablemente, porque hace un ratito nada más terminó la clasificación de la Fórmula 1 en Silverstone y Franco se golpeó y duele, la verdad, más que nunca, porque bueno, ya es su sexta carrera en la Fórmula 1 y además venía en un fin de semana, la verdad que muy bueno, porque venía superando a Pierre Gasly prácticamente en todas las sesiones que tuvimos en las prácticas libres, tanto del viernes como de hoy a la mañana, y se termina golpeando, se termina montando sobre la última curva tratando de ganar tiempo porque había perdido en el segundo sector. Y es ahí cuando termina impactando contra las barreras y perdiendo la posibilidad de continuar porque queda el auto roto y por supuesto dañado. Entonces se le cortan un poco las posibilidades a Franco y la verdad que duele bastante. Mañana por supuesto va a ser otra historia, todavía quedan 52 vueltas, pero si encima Pierre Gasly, que es su compañero de equipo, terminó pasando a la Q3, que es entrar entre los 10 mejores, bueno, la verdad que es bastante doloroso para nosotros los argentinos, ¿no? Flor, ¿y esto se debe al auto, una mala maniobra de Franco, alguna otra razón? No, esto tiene que ver con Franco, obviamente que influyó el viento y la verdad es que hay algunos factores que hacen que un auto como Alpine sea más susceptible a factores externos como el viento y quizás otros más estables como es el McLaren, el Red Bull, no se vean tan afectados, pero la verdad es que Franco reconoce su error, ¿no? Lo primero que hace después del incidente es pedirle perdón al equipo, reconoce que se montó demasiado sobre una zona del pianito que lo iba a complicar después para poder cerrar esa curva. Y la verdad es que lo pierde solo, ¿no? Es un factor, por supuesto, que después nos contará si tiene que ver más con el viento y demás. Pero en este caso yo creo que es un error de piloto, de Franco, y por eso es lo que decíamos de que molesta, ¿no? De que duele. Y sobre todo cuando le venía ganando a su compañero, que es algo que no venía pasando los fines de semana anteriores. El viernes estuvo muy bien, que era un día complicado para Franco en general en el fin de semana. Y ahora es empezar bien desde el fondo, quizás incluso alargando desde el pit lane, ¿no? Si el equipo le hace modificaciones al auto en el piso y abre parque cerrado. Que eso veremos el día de mañana si termina resultando en una salida desde el pit o si simplemente mantiene esa última posición, ¿no? Flor, ¿y pensás que el error es esa ansiedad, se debe a algo de rivalidad con el compañero, es propio de su juventud? Porque no olvidemos que es un chico. Sí, a ver, no hay que olvidarse que Franco es un rookie, eso hay que tenerlo claro, pero yo creo que perdió 3 décimas en ese segundo sector y Franco lo sabe, porque cuando te montás mucho sobre un pianito y sabes que no hiciste bien ese sector, necesitas recuperar en el tercero para poder cerrar una buena vuelta, y en esa desesperación, en esa ansiedad, bueno, me parece que Franco entró en esto de querer cerrar un gran tercer sector y obviamente en esa aceleración, en esa velocidad de un Fórmula 1 se te hace muy difícil controlar el auto y bueno, y al terminar pisando el pianito prácticamente se lo termina tragando, termina siendo un pasajero, después ya Franco no puede controlar el auto y eso por supuesto lo complica. A mí lo que me da más pena es eso, que le venía ganando a Gasly, que venía siendo consistente y que además todavía había tiempo en la Q1 como para poder, me parece, si esa vuelta no era la mejor, hacer otra y ver la posibilidad de pasar a Q2. Es parte de la ansiedad también de Franco de querer estar un poco más arriba. Lo que no es bueno es la cara de Briatore, ¿no? El director del equipo, que enseguida miró y dijo... Nada, no dijo nada, pero le vimos en la cara todo lo que quería decir. Probablemente salga con algunas declaraciones bastante punzantes, así que vamos a estar atentos a eso también. Pero bueno, está en la presión Franco también de estar en un Fórmula 1 y hoy claramente le afectó. Bueno, ojalá mañana tengamos buenas noticias. Un beso grande, Flor, muchas gracias. Ojalá, abrazo grande. Faltan 5 para la 1. Pirelli te trae una promoción exclusiva durante todo julio. Aprovecha un 25% de descuento en medidas seleccionadas. Comprando, participás por un viaje todo pago al Gran Premio de San Pablo. Participás por un viaje todo pago al Gran Premio de San Pablo. No te lo pierdas. Consultás bases y condiciones en @pirelli.ar. Punto Caramelo. Shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Come on. just grew it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Gracias por poner un tema de Taylor Swift. A todos los Swifties lo agradecemos mucho. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas en Las Rojas. Empanadas tucumanas posta, verdaderas. Están en Dorrego 1003 o en su cuenta de Instagram como lasrojas.empanadas. Las Rojas empanadas campeonas tucumanas. Y de postre, Sebas, helado siempre. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal, desde siempre los pueden seguir en @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Muchas gracias, Julieta Shulkin, y muchas gracias por esta invitación. Che, la pasamos bien, me parece, ¿no? Me lo estás preguntando. Pensé me ibas a decir. Yo la pasé muy bien, pero. Yo excelente, Shulky. Ah, qué lindo. Excelente. Busco el consenso. Le agradecemos a Ezequiel Goldfried en Operación Táctica Técnica. Gracias al cartero en la coordinación de aire, Alejandro El Chapa Vargas. En la producción, Almendra Nabiliat, la primera almendra que conozco. En la musicalización, Luca Ríos y Majo Echeverría. En las redes sociales, ya mi amiga casi, sí. Agus Duque, hincha de Platense. En el streaming y en la transmisión saludamos al director Juan Costa, en el graf Mateo Martín, en la robótica Matías Brizuela y en la produ Pepa Lozano. Cumpleaños Pablo Zucca, el coordinador artístico de esta radio. Cumple también Marcela Klosterberg, porque vino ayer a vuelta y media y lo sé. Le mandamos un beso a Julieta Pink y a Sol Rosales, que se van a volver a sí. Punto Caramelo, quiero creer. Donde quiera que estén, les mandamos un abrazo. La pasé genial, Sebas, con vos. Me gustaría que otro día vuelvas. Voy a volver. Que seas el cuarto integrante de Punto Caramelo. Y la siesta que nos vamos a hacer ahora, ¿no? Con todo, vamos a dormir. Cada con uno todo. En su casa, por supuesto. Todos en nuestras casas. Aplaudimos a Julieta Shulkin. Y volvemos el lunes con vuelta y media a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia y chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Reach out, touch faith. to the face of the chair.